Más seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperando, ¿no? No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos. Hoy abrimos el oído a... Marcelo Aguilar, periodista canario, corresponsal de Brecha en Brasil y editor fotográfico de Suma Uma, medio especializado en la Amazonia. Bienvenido al Mundo Le Falta un Tornillo, Marcelo, y muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo están? ¿Todo bien por ahí? Gracias a ustedes. Placer estar en la espica. Bueno, igualmente para nosotros estar en comunicación después de tanto tiempo. Marcelo, bueno, lo que nos convoca es conocer un poco... Como decíamos, Marcelo, bueno, no decíamos ahí, pero reside en Brasil, es periodista, y bueno, además trabaja en un medio especializado en la Amazonia, y bueno, nos interesaba conocer un poco la situación de los pueblos indígenas en Brasil, lo que está aconteciendo. Ya hace un tiempo vienen pasando varias cuestiones, bueno, sobre todo con el gobierno anterior estuvo bastante complejo todo el tema de los pueblos indígenas, bueno, los territorios, la disputa por los territorios y demás. Bueno, conocer un poco la situación que están actualmente, han estado también con movilizaciones últimamente. ¿Cuál es un poco la situación que están viviendo los pueblos indígenas en Brasil? Bueno, se vive un momento de ofensiva, porque no podemos dejar fuera del análisis que, a pesar del cambio de gobierno, después de la elección de octubre de 2022, la victoria de Lula y de sus partidos que conformaron esa alianza, la primera vuelta de la elección trajo un parlamento completamente dominado por conservadores y reaccionarios, algunas de las principales figuras del bolsonarismo obtuvieron bancas, están dentro del Congreso, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, que fue uno de los principales aliados y articuladores de Bolsonaro, en procesos como por ejemplo la privatización de Eletrobras, la empresa de energía pública y tantos otros. El presidente de la Cámara de Diputados, que básicamente vio ese asesinato en masa que fue la pandemia en Brasil y que nada hizo y que se sentó encima de una cantidad enorme de pedidos de juicio político a Bolsonaro por su actuación en la pandemia, se mantiene, o sea, sigue siendo el mismo presidente. Entonces, después de la victoria de Lula, ese Congreso empezó a tratar de aprobar de incentivar una serie de medidas que buscan atacar los derechos más básicos de estas poblaciones, que ya son poblaciones que sufren un permanente ataque. Brasil, que viven siempre en el límite de la indignidad y de la represión, y que viven en tierras que son, ¿cómo decirlo? En portugués sería cobizadas, que como que son tierras que todos los sectores productivos quieren. Codiciadas, perdón. Sería en español. Exactamente. Se me entrega un poco ese. pero sí, son tierras como que todos estos sectores quieren. Entonces, están aprovechando este momento, que es como un momento de transición, para tratar de implementar esas medidas. Y vivimos un momento puntualmente de ofensivo. O sea, la ofensiva adquiere en estos momentos un carácter más dramático. Uno de los principales puntos es la cuestión del marco temporal, que podemos conversar ahora sobre eso. El marco temporal es una tesis jurídica, es una falsificación histórica, pero es una tesis, es una falsificación histórica con una máscara de tesis jurídica que dice que los indígenas brasileños solo podrían reivindicar sus tierras si estaban en esos territorios el 5 de octubre de 1988, que fue la fecha en la que se promulgó la Constitución. Entonces, solamente esos indígenas serán los que tienen derecho a exigir la demarcación de sus tierras. Que la demarcación de sus tierras sea básicamente el reconocimiento del Estado y de los organismos que tratan la cuestión indígena de ese territorio, o sea, la propiedad no solamente material, sino también cultural y histórica sobre ese territorio. Y esto es, o sea, este es delicadísimo porque en realidad, primero, hay que entender que en 1988 Brasil todavía estaba en un proceso de salida de la dictadura, o sea, estaba en un proceso de redemocratización. Sabemos lo que eso implica, o sea, lo difuso que es ese momento, ese limbo de salida, y muchas de esas comunidades habían sido expulsadas de su territorio durante la dictadura, y obviamente muchas no estaban en su territorio en ese momento. También hay que tener en cuenta el papel de la prensa en ese momento, la diferencia que había de circulación de información, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que hace esta teoría es tratar de robar tierras a través de la obligación de estos pueblos de comprobar que estaban ahí en ese momento. Entonces, bueno, a través de artículos de prensa, a través de procesos legales de reivindicación, en ese momento los indígenas pasaban por una tutela militar. Es muy, muy, muy difícil que tuvieran algún proceso iniciado reivindicando sus tierras. Entonces, básicamente es obligar a estos indígenas a comprobar algo casi imposible de comprobar. Entonces, es una falsificación histórica que en realidad tiene como objetivo colocar la propiedad privada encima de la Constitución, porque el artículo 231 de la Constitución brasileña dice que los indígenas tienen derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocuparon, y que es responsabilidad del Estado demarcar esas tierras, protegerlas y hacer que se respeten. Entonces, esta ley que fue aprobada tiene como objetivo acabar con eso. Pero no termina ahí. O sea, este PL, como se llama acá, que es proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de mayo, trae otra cantidad grande de atrocidades, como por ejemplo, permite plantar cultivos transgénicos en tierras indígenas, algo que definitivamente es una locura. Retoma la política de la dictadura para los pueblos aislados, que son comunidades que viven en Brasil aisladas, que no han tenido contacto con, digamos, la nación, en el sentido de sus organismos de Estado, por ejemplo, y abre la posibilidad de que se construyan, por ejemplo, carreteras o hidroeléctricas sin consulta previa de estas comunidades, ni siquiera los organismos que tratan del asunto, como la FUNAI, por ejemplo, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas, o el Ministerio de los Pueblos Indígenas, que fue recientemente creado durante el gobierno. Entonces, y además, algo peor, abre un campo muy subjetivo sobre la definición del ser indígena. O sea, sabemos que con el avance tecnológico y con el contacto entre las comunidades indígenas del mundo blanco, digamos, obviamente la tecnología ha entrado en las comunidades y es parte del convivir diario de muchas de estas comunidades. Pero este punto ahí muy subjetivo que trae este proyecto de ley abre la posibilidad de cuestionar el carácter indígena de determinada comunidad por el uso de este tipo de cosas, y esto hace que se le puedan arrebatar a pueblos originarios que ya tuvieron sus tierras demarcadas, que se le puedan arrebatar en base a esta ley. Entonces, es muy complicado, sienta un precedente muy, muy, muy delicado, y en un país como este, donde la actuación de los grupos de poder, sobre todo del agronegocio y de los dueños de la tierra, es extremadamente radical y violenta, entonces este tipo de incertidumbres o de ambigüedades en el texto, en los textos, en la letra de la ley, abre un camino extremadamente peligroso. Quiero citar un artículo que me parece que es determinante en este sentido, que es el artículo 21 de este texto, que ya aprobaron 283 diputados, le dieron el ok a este texto, que fue al Senado ahora y todavía no está siendo tramitado en el Senado. Dice así: la ampliación estratégica de la red de carreteras, la explotación de alternativas energéticas estratégicas y la salvaguarda de riquezas estratégicas se implementarán independientemente de la consulta a las comunidades indígenas afectadas o a la instancia indígena federal competente. Esto básicamente es un cheque en blanco. Tremendo. Marcelo, en este momento... Es un cheque en blanco. Marcelo, en este momento los movimientos indígenas ¿tienen representación en el Parlamento? Sí, la tienen. Tienen inclusive una representación bastante superior a la que han tenido históricamente, que era casi nula. Pero el Parlamento brasileño es uno de los parlamentos menos representativos de la diversidad de este país de tamaño continental. O sea, la representación del Parlamento es blanca, poderosa, rica, todos los adjetivos que se puedan agregar a eso. O sea, los sectores que dominan el Parlamento brasileño son sectores que tienen actuación como grupos de interés. Bien. Esto en una cultura política como la uruguaya es bastante difícil de entender o al menos de visualizar, porque con todas las limitaciones que pueda tener el sistema político uruguayo está años luz de la actuación política en Brasil y sobre todo en el Congreso brasileño, donde existen, por ejemplo, bancadas formalmente conformadas, como por ejemplo el Frente Parlamentario de la Agropecuaria, que en realidad es una articulación de diputados aliados al agronegocio que actúa a cara descubierta con un nombre, ustedes pueden entrar en internet, cualquier persona que nos esté escuchando puede entrar a ver el frente, el Flickr, por ejemplo, donde tienen todas las fotos, donde hacen las reuniones, donde articulan, donde operan a nivel político para aprobar proyectos que le interesen al agronegocio, y todos estos proyectos que tienen que ver con la demarcación de tierras y con la cuestión indígena son uno de sus principales frentes de actuación. Y existe también la bancada del BOI, que le llaman acá, que es como la bancada de los ganaderos, existe la bancada de los grupos pro armamento, que están relacionados con las empresas que venden armas y que buscan flexibilizar las reglas de acceso a las armas, las municiones. Entonces, existen en este país grupos de poder que actúan como parlamentarios, pero que en realidad son grupos de articulación política para determinados fines. Entonces, por más de que exista, sí, y desde el punto de vista simbólico y narrativo sea muy importante tener figuras como Celia Yacriabá, diputada federal indígena, como Sonia Guayayara, que es la ministra de los pueblos indígenas, son varias figuras muy, muy importantes que tienen un recorrido de lucha importantísimo, que tienen un papel fundamental en la disputa política, pero en la maraña gigantesca del Congreso, obviamente que el poder de fuerza queda muy reducido frente a la capacidad de lobby y de presión política que tienen los sectores, que inclusive en este momento en particular, por eso le decía que estamos en un momento de ofensiva, en este momento en particular tienen el claro objetivo de debilitar al gobierno, de desestabilizar al gobierno y de presionarlo, de chantajearlo con este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el gobierno Lula precisaba aprobar su propuesta de nuevo marco fiscal. El marco fiscal era una propuesta que, si de algo no puede ser llamada, es una propuesta progresista de avanzada. Era un marco fiscal que trataba de sustituir el nefasto techo de gastos que había impuesto el gobierno ilegítimo de Michel Temer, pero que básicamente negociaba con todos los sectores y que no representa un marco fiscal de avanzada, ni mucho menos, lo mínimo dentro de lo posible o de lo que el gobierno estaba dispuesto a ceder. Pero, en cambio, o sea, para recibir esos votos, a cambio de eso, este sector le estaban diciendo, bueno, te damos los votos para aprobar el marco fiscal, que en realidad ya es un marco fiscal tímido, dame los votos para aprobar el marco temporal, por ejemplo. O el gobierno precisaba hacer, que es el caso, por ejemplo, del cambio de ministerios, el gobierno precisaba hacer, reestructurar los ministerios después de lo que había sido el gobierno Bolsonaro, y estos sectores le dicen, bueno, no te vamos a aprobar el proyecto de reestructuración ministerial, queremos que a cambio nos des, le saques al Ministerio de Medio Ambiente tal cosa, que le saques al Ministerio de los Pueblos Indígenas la capacidad de demarcar las tierras indígenas, que sería una de sus principales funciones. Entonces es una especie de chantaje que busca debilitar el poder de actuación del gobierno, de un gobierno que obviamente obtuvo una legitimidad popular con los votos, pero que sabe y se encuentra con un escenario político completamente hostil y que tiene que superar 4 años de una destrucción, un descalabro absoluto de los organismos de control, de fiscalización y de la propia cultura política brasileña, que fue dinamitada por el bolsonarismo. Bien, y bien. Ahí además juega, o sea, que una de los objetivos, digamos, de Lula, de los temas en los que se había planteado avanzar, era justamente la demarcación de tierras indígenas. Entonces, de alguna forma, lo pone el gobierno ahí en un brete, porque al sacarle esa potestad, digamos, al Ministerio de Pueblos Indígenas, como que le saca de las principales funciones que tendría, ¿no? Sin duda, claro. Lo obliga a una contradicción, no solamente a nivel general, sino con su propia base. Porque fue uno de los principales puntos de campaña. La propia figura de Marina Silva como ministra de Medio Ambiente, la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, de los Pueblos Originarios, la defensa de la Amazonia, fueron algunas, obviamente no fueron solamente las únicas, pero fueron algunos de los puntos centrales de la plataforma programática que eligió al gobierno. Y bueno, si con 3 meses de gobierno la presión es justamente para que tengas que desprenderte de eso en nombre de otras cosas que en la urgencia de la coyuntura política pueden llegar a ser más importantes para tu articulación política con el Congreso, te están obligando a un lugar muy cruel. Yo creo igual que de todas maneras el gobierno ya empezó entregando demasiado, entonces esto es preocupante en la medida en que, si esto igual es, estoy pensando con ustedes ahora, pero digo, si ya te obligan a entregar tanto tan temprano, cuando empiecen a pegar los conflictos más intensos, empiecen a ser necesarias a ceder más en cuestiones más calientes, si ya con estas cuestiones ya se nota que el gobierno está dispuesto a entregar alguno de estos puntos en nombre de la gobernabilidad, queda en cuestión y queda eso abierto el pensar, bueno, entonces hasta qué punto el gobierno mañana, cuando venga otro aspecto clave para la gobernabilidad, cuánto va a estar dispuesto a ceder o no en algunas otras cuestiones que son relevantes. Porque, por ejemplo, en este caso del marco temporal, todas estas atrocidades que les comentaba antes que el proyecto contiene, este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, pasó al Senado, pero este proyecto, además de todas esas atrocidades, busca aprovechar una brecha legal que hay, porque en realidad esto pasa porque el Supremo Tribunal Federal tiene un proceso abierto todavía en relación al marco temporal que no ha sido resuelto, que inclusive se iba a votar la semana pasada y se postergó nuevamente hasta agosto, que es un proceso antiguo de una demarcación de una tierra indígena en Santa Catarina, bastante más cerca de Uruguay, al sur, que es uno de los principales casos que va a tener carácter general, o sea, lo que se decida ahí va a servir como ley general para otros casos de demarcaciones de tierra. Lo que busca el Congreso es presionar. Bueno, ya nosotros ya aprobamos el marco temporal. El Congreso de la República es a favor del marco temporal. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a votar o no van a votar el marco temporal? ¿Lo van a seguir postergando? Marcelo, ¿a quién es fundamental la decisión que tome? ¿A quién es que le pone presión? Porque justo se cortó un poquito ahí cuando decías a quién le ponía. Le pone presión en paralelo al gobierno Lula y al Supremo Tribunal Federal. Ahí va, Supremo Tribunal. Porque la Corte Suprema tiene un proceso abierto sobre el marco temporal que viene... en realidad la tesis del marco temporal es bastante vieja, es casi tan vieja como la Constitución, pero tuvo mayor alcance público en 2009 en un juicio sobre una tierra en Roraima, una tierra indígena, en la tierra indígena Haposansou, que fue uno de los casos que tuvo más alcance público en su momento, y fue ahí donde esa teoría jurídica tuvo mayor alcance popular y se empezó a hablar en la opinión pública. Pero el caso puntual que está siendo juzgado por el Supremo Tribunal Federal y que va a tener alcance general, o sea, que significa que lo que se decida ahí va a ser la regla jurídica para otros casos de demarcación de tierra, es este caso de la tierra indígena Santa Catarina, que todavía no se votó, si iba a ser votado la semana pasada y se pasó para agosto, que dependiendo de lo que diga ahí el Supremo Tribunal Federal, por eso las poblaciones indígenas de Brasil, los pueblos indígenas, le llaman el juicio del siglo, porque lo que se determine ahí va a marcar a fuego su futuro. Si el Supremo Tribunal Federal dice, bueno, estas tierras, vamos a instalar un marco temporal en 1968 para decidir cuáles tierras indígenas pueden ser demarcadas, gran parte de los pueblos indígenas de Brasil que reivindican su derecho originario sobre la tierra van a perder ese derecho, porque obviamente, inclusive la ley está hecha así, no van a tener cómo justificar que estaban en sus tierras en octubre del 88. Entonces esto es terrible desde el punto de vista humano, pero le abre al agronegocio un campo de explotación gigantesco y le permite avanzar sobre territorios antes velados. Y con esto me refiero a expansión de la frontera del agronegocio, de los cultivos de la soja, de lo que sea. Me refiero al avance sobre áreas de biodiversas como la Amazonia. Me refiero al avance del ganado, de la producción de ganado. Y me refiero también al control militar. Porque en algunos sectores específicos de la Amazonia, uno de los discursos, una de las narrativas mentirosas que más se ha tratado de implementar es que los indígenas no son capaces de cuidar la frontera, por ejemplo, o de cuidar tierras con recursos estratégicos delicados, y que habría que militarizar algunos sectores, algunas regiones de la Amazonia. Entonces, o sea, se abre todo un campo gigantesco de posibilidades con esa ambigüedad que trae el texto, que no se saben sus alcances, o sea, es muy difícil prever los alcances de esto. Entonces, básicamente, como le dicen aquí, abre la portera, es como si se abre la portera para que pase todo, y ya se sabe acá que eso significa más muerte, más sangre, más bala, más indígenas expulsados de su tierra, más deforestación, más contaminación, es un desastre. Desde todo punto de vista, no solamente humano, sino también ambiental, económico, político, social, se abren las puertas de un conflicto. Lamentablemente, esa es la conclusión principal a la que podemos llegar con el marco de cosas que tenemos, o sea, con el contexto. La única forma de entenderlo, lamentablemente, es esa. Marcelo, en este momento, en Argentina en particular, y supongo que en otros lugares, pero en particular en Argentina, hay enfrente de la Casa Rosada una carpa de movimientos indígenas esperando ser recibidos por Fernández. ¿Cuál es la situación de los movimientos indígenas? ¿Cómo se están moviendo en Brasil para protestar ante este proyecto de ley? Bueno, lo que pasa es que acá es bastante diferente, porque la propia capital de Brasilia, o sea, es lejos. Entonces, como, bueno, los movimientos indígenas van, hacen marchas, hicieron el acampamento Tierra Libre, que es la mayor movilización que se realiza anualmente, que van un montón, pero de verdad, o sea, un montón de indígenas a reivindicar sus pautas a Brasilia, tienen reuniones con el gobierno, hacen actos, marchas, protestas. Pero la realidad, la triste realidad es que donde se corta la torta es adentro del Congreso. Y adentro del Congreso la representatividad de los pueblos indígenas es mucho más simbólica que práctica. y los sectores que dominan la política brasileña, los sectores que son aliados de los que dominan los medios de comunicación, la narrativa, son los sectores de la industria, del agronegocio y los ladrones de tierra. Entonces los que van a marcar la línea de qué se hace o no se hace a nivel legislativo son ellos. Lamentablemente, la única alternativa hoy, más allá de las protestas, de la conmoción social que existe, pero que tiene un impacto reducido en relación al poder que tienen estos sectores dentro de la institucionalidad, lamentablemente hoy la principal brecha que tienen los pueblos indígenas para poder obtener medios de mantener su supervivencia, hoy en día está en el Supremo Tribunal Federal. Si el Supremo Tribunal Federal, si la Corte Suprema dice ahora en agosto que no va a establecer un marco temporal para delimitar las tierras indígenas, la tendencia es que se puedan delimitar más tierras, que se le puedan garantizar los derechos básicos y que se pueda ampliar el alcance, no solamente desde el punto de vista social y territorial, sino cultural. Si esto no pasa, si el Supremo Tribunal Federal dice mañana vamos a establecer el marco temporal de 1988, sería nefasto. Y además de ser nefasto, por todo esto que venía contando antes, la tendencia es que estos grupos de poder que están en el Congreso y que a su vez son parte, inclusive algunos de estos partidos participan, no necesariamente del gobierno, pero sí de su base ahí en el Congreso, articulan un proyecto u otro, la tendencia es que si el Supremo Tribunal Federal marca ese marco temporal, la tendencia es que estos grupos se sientan más envalentonados a presionar más al gobierno, que obtengan más puestos de poder dentro de la institucionalidad, dentro del propio gobierno, y que cada vez se vaya reduciendo más la capacidad operativa de los sectores indígenas dentro del propio gobierno, y que la demarcación de tierras básicamente pare, que fue lo que pasó durante el gobierno Bolsonaro. Bolsonaro había dicho que él no iba a delimitar un centímetro de tierra indígena y no lo hizo. Entonces, la tendencia es que si pasa esto, no solamente no se demarque un milímetro de tierra indígena, sino que se retrocedan años y años y años y años, y que estos sectores del agronegocio, ladrones de tierra, madereros, mineros, ilegales, etcétera, etcétera, etcétera, se sientan cada vez más envalentonados a tomar cada vez más territorios con cada vez mayor legitimidad, y se llega a una situación calamitosa como es la situación de los Yanomami, que tuvo gran alcance social a comienzos de este año, que inclusive Suma Uma, que es el lugar donde estoy trabajando actualmente, reveló esa noticia. Fue el primer medio a revelar la crisis humanitaria que los Yanomami estaban viviendo después del gobierno Bolsonaro. La tendencia es que eso se vuelva algo cada vez más cotidiano, lo que obviamente sería terrible desde todo punto de vista. Bien. Cuando mencionas lo de los Yanomamis, que ahí estaban siendo, habían como mucha minería ilegal en esa zona, ¿cómo fue ese tema que mencionabas ahí, Marcelo? Sí, lo que pasa es que en esa región es una región que en la que hay una disputa histórica de tierras y en la que hay una presencia muy fuerte de esa minería ilegal, surgió como algo parecido como lo que en Colombia se le llama los barequeros, que son como, sería como una cosa de minería artesanal en el río, qué sé yo, algo manual, pero que en realidad en Brasil y en gran parte de la Amazonia, no solo en Brasil, sino también en Perú, en Colombia, otros países, se convirtió en un negocio multimillonario con grupos de poder fuertísimos, que no están obviamente ahí, sino que están en Brasilia, en San Pablo, en donde sea, y que actúan con grupos criminales en estas regiones, y que tienen un poder de fuego enorme, y que someten a comunidades que no tienen ningún mecanismo de defensa comparable, y que utilizan métodos extremadamente contaminantes, violentos, y ahí con esto me refiero a una situación humanitaria de las peores imaginables. Que yo invito a quienes se estén escuchando a que vayan a la página de Suma Uma, ahí están todos los reportajes que se hicieron en su momento, están todos en español, o sea, se pueden leer en español todo el proceso de lo que fue esa crisis humanitaria que se reveló después de bastante tiempo, porque son lugares de muy difícil acceso, de una Amazonia cerrada, distante, y que estos grupos hoy en día cada vez más relacionados también con el narcotráfico, con los grupos criminales, con lo que se llama acá comandos, que tienen negocios gigantescos y con enorme capacidad económica, fueron sometiendo a las comunidades al hambre, a la calamidad, a la indignidad, a la falta de alimentos, a la contaminación de las aguas por mercurio. O sea, es una situación terrible, realmente terrible, que explotó en febrero a raíz de estas imágenes, a raíz de estos reportajes, que hicieron que el presidente vaya al día siguiente a la región, visite la región, se montó una fuerza de tareas ahí en, con varios organismos, varias dependencias del gobierno para poder salvar a estas personas que se estaban literalmente muriendo. Pero claro, eso implica un combate, no solamente de los organismos de fiscalización ambiental, sino de los organismos hasta de fuego del Estado para disputar esos territorios con estas fuerzas. Entonces todavía eso está desarrollándose y es una situación muy delicada, pero que sería una situación bastante larga para explicar. Creo que sería interesantísimo que nos están escuchando, que estén interesados por el tema, vayan a ver esos reportajes, porque realmente muestran una situación terrible y explican en todas sus dimensiones este asunto, que realmente es una situación de una calamidad muy cercana a lo que puede ser la calamidad de una guerra. Entonces, realmente es terrible. Es una situación muy, muy, muy dura. Ahí va. Gracias, Marcelo. Bueno, quienes quieran ingresar pueden entrar a sumauma.com, que es ahí donde están los reportajes. Marcelo, comentaba recién el tema de que está todo prácticamente, la única esperanza, digamos, que tienen es que el Supremo Tribunal Federal no acate, digamos, lo que estipula este marco temporal y que reconozca las tierras indígenas, en ese caso en Santa Catarina. Eso de alguna forma, para lo que es la estructura, digamos, de una sociedad, es como muy débil que dependa todo un tribunal, ¿no? Los derechos básicos de estas poblaciones, que no sé si tenés el dato de cuántas personas estamos hablando y cuántos territorios, no sé, algún dato de esos, pero frente a esta situación donde el Congreso está controlado por determinados grupos de poder y de interés específico, ¿cabría la posibilidad ahí de una consulta popular? ¿Cómo es en Brasil un mecanismo, por ejemplo, si se aprobara esta ley? Sí, es muy difícil. Justamente por eso te decía antes, te decía cuán diferentes son las culturas políticas. O sea, el nivel de consulta popular, de actuación directa, es casi inexistente. Realmente, o sea, es esperar 4 años y siempre la misma rosca. O sea, es muy difícil realmente pensar que pueda haber. Por eso te digo, justamente, fíjate todo lo que pasó durante el gobierno de Bolsonaro. O sea, el Supremo Tribunal Federal se convirtió, que ya había legitimado procesos terribles antes, el Supremo Tribunal Federal se terminó convirtiendo así como en el paladín de la democracia, porque claro, la institucionalidad es tan débil y la volatilidad de la institucionalidad es tan grande que a sectores ultra radicales, son discursos que nosotros podríamos ver de Uruguay como inhumanos totalmente o completamente delirados, son parte del día a día político. Se discute en el Congreso, se habla a viva voz, o sea, eso está completamente legitimado en la sociedad, y hay gran parte de la sociedad que defiende eso mismo. Entonces, no fueron en vano 4 años de bolsonarismo, ¿no? Esto no fue una cosa que vino de otro planeta y se instaló acá. O sea, fue una construcción basada en pensamientos también, y basada en instintos y en cosas que la gente piensa. Sí, que esto no viene de nada, como decía, o sea, que mantiene mucha fuerza, además, el bolsonarismo, ¿no? Sin duda, mantiene una vitalidad social, mantiene una narrativa, mantiene una línea política, sobre todo en redes sociales, donde son muy fuertes, o sea, trabaja muy bien ese aspecto. Entonces, esto no es algo que se vaya a resolver mañana, y obviamente la capacidad de movilización social está en niveles bajísimos. Y más ahora, en un gobierno más alineado con la mayoría de las demandas, por ejemplo, de las centrales sindicales o de los movimientos sociales, cada vez es más difícil. Entonces, es muy, realmente muy difícil que haya una salida por ese lado. Si me preguntás ahora, en este momento, ahora, a esta hora, hoy, te digo que es muy difícil. Capaz que pasa algo inusitado, algo fuera de la curva y hay una reacción, y bueno, imprevisible. Pero con lo que tengo hoy, para decirte ahora, con los elementos de análisis que tengo en este momento, te digo que no. Es muy difícil que haya una iniciativa así. Bueno. Lamentablemente está todo jugado a que el Supremo Tribunal Federal decida eso y el Congreso, la fuerza de la ley, o sea, el carácter constitucional, le saque al Congreso esa potestad. Por otro lado, lamentablemente no la ve. Bueno, así que está complejo el panorama, Marcelo. Ojalá que, bueno, entonces que este Supremo Tribunal Federal reconozca los derechos de los pueblos originarios, lo que implica a la vez, ¿no? Reconocer, o sea, proteger los derechos. Decíamos que tuvimos un problema de comunicación. Sí, ahí va. No, que ojalá que, bueno, que el Supremo Tribunal Federal reconozca los derechos de los pueblos indígenas, y bueno, sobre todo por lo que implica a nivel de derechos humanos y bueno, todo lo que están sufriendo estos pueblos, están siendo desplazados y bueno, asesinados y bueno, sufriendo de forma tremenda, ¿no? Con la persecución de alguna forma por parte del Estado, ¿no? Y el acorralamiento, ¿no? Sí, sin duda, de todo punto de vista, no solamente por los impactos que esto tiene a nivel interno, como veníamos diciendo, como bien decías, a nivel de derechos humanos, a nivel social, de todo punto de vista, de los elementos, los derechos más elementales y más básicos, sino también a nivel mundial, o sea, planetario, porque estas poblaciones son las guardianas de los territorios, o sea, esta ley abriría el camino de la destrucción, o sea, liberaría la destrucción y la legitimaría legalmente, lo que sería terrible. Entonces, sin duda, esperemos que el Supremo Tribunal Federal tenga ese parecer y por lo menos cierre la puerta de esta destrucción descabellada que estos grupos tratan de imponer. Sí, y que ya se viene dando y bueno, algunos estudios científicos dicen que la destrucción de la Amazonia, de alguna forma, es la principal causa de la sequía que estamos sufriendo actualmente en Uruguay. O sea que, sin duda, será importante para todo el planeta y bueno, y para esta zona en particular, muy importante, además de, obviamente, los derechos de la población. Marcelo, agradecerte muchísimo la comunicación y bueno, estamos en contacto para tener algunas novedades de cómo avance este tema. Por supuesto, cuenten siempre conmigo. Un placer. Bueno, igualmente, fuerte abrazo. Gracias, un abrazo grande para todos. Charlábamos con Marcelo Aguilar, periodista canario, que reside en Brasil, es editor fotográfico de Suma Uma, un medio especializado en la Amazonía. Para tener un panorama ahí bastante claro de lo que está ocurriendo ahí. Más panorama oscuro que claro, sí, le voy a dejar. Ojalá que se aclare ahí. Claro de concepto, oscuro de precepto, por rimar nomás, porque la verdad. Pero no está mal, ojo que si lo analiza. No está mal. Claudio, vamos a compartir un temita musical y nos vamos después a la barra de mármol, ¿le parece? A la barra. Nos vamos nomás. Vamos a ver con qué nos vamos. Esto es un momento. Miña Forza.